con una mirada le diste a mi vida la mal dulce esperanza. Sentí como un rayo de luz en mi mente que mis heridas curaba. Sentí una alegría de amor en mi pecho. Sentí una corazonada. Decidí hablarte y así declararte lo que mi mente soñaba. Caíste en mis brazos, yo caí en los tuyos, y así todito empezó. Y así todito empezó.